Hola mundo. Hola chicos y chicas, humanos y humanas, seres y seras. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico, programa 3841. Y aquí seguimos dignificando la música y ofreciéndote un puñado de maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop, preferentemente, y de otras muchas cosas más que suenan bien. Canciones que puedes escuchar tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande, tocho, muy tocho, para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar con vosotros. Y vamos a empezar con esa colección de EPs que ha sacado You Are The Cosmos y que ha sacado cuatro discos buenísimos. Estos eran The Exits, una banda británica que funcionó a finales de los 70, principios de los 80, y que hacían pues eso, New Wave, Power Pop, lo normal en estos casos. Fool to Fall in Love, The Exits. Ahí estaba esta tremebunda canción con la que abren la cara B de este EP titulado 4x4, publicado por You Are The Cosmos. Un EP en el que la banda del sur de Londres, The Exits, incluye su primer single, que tenía en la cara Fashion Plague y en la cara B otro tema buenísimo y que se titulaba Chim. Y en la cara B pues han incluido dos canciones que ya venían incluidas también en un recopilatorio que publicó el sello Cool Cat Music, que lo sacó en CD. Bueno, pues ahora You Are The Cosmos los ha sacado en EP, primer single, que además incluye un papelito con la portada original, y también dos canciones más, una de ellas Fool to Fall Apart, una canción, una auténtica maravilla. Bueno, pues esto es la colección sensacional de You Are The Cosmos, que tienen un gusto exquisito y que siempre sacan buenas cosas y siempre suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora vamos con otra banda, también veterana, otra banda que grababa allá por los años, pues esta gente era de la época dorada del power pop y se llamaban The Toms, y más o menos grababan pues en los años 80 finales y cosas de estas. Hacían un sonido power popero que era mal entendido en aquella época. Ellos venían desde Princeton y bueno, pues hacían un sonido maravilloso. Bueno, pues tienen ahora, que retomaron hace tiempo y a través de Cool Cat Music también, o de Futureman Records, publicaron un recopilatorio. Ahora sacan también un single nuevo con dos canciones. En la cara B viene esta preciosidad titulada You Shoot Me Out of Your Cannon. Ellos son The Toms. I'm talking, but you never seem to hear. Your lips are moving like an oral souvenir. Hopeless, you repeat an orchestra of lies. You take my call, surrender to the rain. What I say gets twisted once again in vain. The dancing bride and orchestra of lies. You shot me out of your cannon after I gave you the key to my heart. You shot me out of your cannon. When can I expect to play my part? I'm walking, but you'd rather that I run. Silent words are sung, not hung. Tragically repeated orchestra of lies. Carnegie and spies attend your hall. They believe you're tripping at the ball and all. Hopeless, you repeated orchestra of lies. Pues ahí estaban los Toms, esta veterana banda, que aquí llegan con su nuevo sencillo publicado por Futureman Records. En la cara A viene One Man Girl Parade y en la cara B esta canción que tiene ese toque un poco beateliano, psicodélico, Mr. K, en fin, tiene un montón de cosas muy Beatles. Y nos gusta que los Toms hayan evolucionado mucho a lo largo del tiempo. Tiempo que ha pasado suficientemente para ellos, desde luego. Ahí estaban los chicos de Princeton, de Toms, sonando aquí en Plástico Elástico con su nueva grabación, plásticoelástico.es. Y esto que viene a continuación también es una delicadeza, una preciosidad. Es Liza Michaels y Ed Ryan, alias Super 8. Tienen un disco titulado simple y llanamente Liza Michaels and Super 8 Album, en la que vuelven a demostrar la capacidad que tienen los dos para hacer melodías, canciones, en fin, pues lo de siempre. Ya habíamos escuchado una canción de este disco, Hoy vamos con otra, se llama Time Bomb y es una maravilla. Liza Michaels and Super 8. Don't try to build me up, it's like you won't give up. It's when you're messing around, it's when you put me down. So many reasons why, too many alibis. This love, it seems to be a drawn out catastrophe. So in this roundabout, it's time to let me out. If I don't leave today, we will just tick away. And deepen in despair, I won't wait to nowhere. Build me up. So very hard to see what you once meant to me. Don't wanna put you down, but we just can't be found. It's how we'll end this real and how we really feel. If we were circumspect, that'd be a greater proof. A phone away to mine would stand the test of time. We didn't last that long, oh how it feels so good. La californiana Liza Michaels y el inglés Ed Ryan, alias Super 8, juntos sumando sus talentos, su facilidad para hacer canciones, buenas canciones, en este álbum Liza Michaels and Super 8 álbum, un disco que acaban de estrenar y que se han autoeditado y que es una preciosidad con canciones como esta, Time Bomb, que acabáis de escuchar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com dedicada a la música rock o El Rock es mi rollo, que es una emisora dedicada a la música, sin más. Y luego estamos también en dos emisoras locales como son radiopra.nava, que está en Asturias y es estupenda, también estamos en Radio El Séptimo Cuervo, también en Asturias, y también estamos en pasiondeportivaradio.com, otra buena emisora dedicada a hablar de los deportes y con buena música. Esto que viene a continuación es una banda catalana maravillosa que siempre nos ha gustado mucho, que le hemos seguido desde el principio, que se llaman Sidoní y que acaban de sacar un single como avance de un álbum que sacarán dentro de poco. No creo, no hay fecha, o yo por lo menos no la conozco todavía, que se va a titular El regreso de ABBA. Y de momento Sidoní han colaborado con la cantante y actriz Kimberly Tell para sacar esta canción que es estupenda. Es un pelotazo festivalero. Me llamo ABBA, Sidoní. Me crecería justo en el mismo lugar. Soy la lagartija, la estrella de mar. Me regenero siempre que me vuelves a cortar. Y si me aplicaras la inyección letal, condenándome a la pena capital, rompería vidas y daría un puntapié, abriendo un boquete. Esta canción de Sidoní, ABBA, con la participación, la colaboración de Kimberly Tell, la cantante y actriz y también metida cantante. La canción estará incluida dentro del álbum El regreso de ABBA, que tiene muy buena pinta, como todo lo que han hecho estos chicos, que siempre han arriesgado, han ido un paso más allá, han apostado por hacer cosas distintas y la verdad es que lo han conseguido. En fin, una de nuestras bandas favoritas, Sidoní, que siempre han pasado por aquí por el programa, han hecho acústicos y más gloriosos, buenísimos. Suenan en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España, distintas frecuencias en cada localidad, y en su buena programación suena Plástico Elástico. También estamos en emisoras de la Comunidad de Madrid, como Radio Villalba, que está en Collado Villalba, Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid, estamos en San Adrián, en Navarra, a través de Rebote FM, en Valencia, Valencia en Sot de Chera a través de Radio Vacío y en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. Todas ellas emisoras estupendas, físicas, y en su buena programación también está Plástico Elástico. Y esto es un músico, o este es un músico que se llama Ed Ryan, que acaba de... es un músico veterano, un tipo con ya una cierta edad, y que acaba de sacar un disco a través de Cool Cat Music, un disco que, bueno, pues tiene todas esas virtudes que normalmente junta el señor Ryan Ketty en sus discos: power pop, con melodía, con canciones, con algo de originalidad. Bueno, pues este es un músico tremendo que se llama Ed Ryan, al que ya hemos escuchado aquí en varias ocasiones, y aquí le tienes con su nuevo álbum Eventime y con la canción Never Lied to You. Él es Ed Ryan. To be done. All this time you've been so hesitating. I just wanna have me some. Most want to hear, but so deep and true that you just wanna shout it, or maybe whisper in your Impresionante guitarra. Bueno, por lo visto, la propuesta que le hizo Ray era a Ryan, es que sacar algunas canciones que tenía por ahí pues un poco perdidas, olvidadas, y empezó a hacer material nuevo y ha terminado saliendo un disco tremendamente novedoso, actual, fresco y potente. Even Time se titula el álbum de este músico neoyorquino que estuvo en una banda que se llamaba The Rudies y que era una banda de power pop que funcionó a finales de los 70, sí, y que bueno, pues que este músico es bastante veterano. Luego estuvo en otros que se llamaban The Jupiter Jets, también haciendo power pop y esas cosas, y él siempre ha sido un tío amante de la melodía, como podéis comprobar con esta canción, Never Lied to You, Ed Ryan. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, y volverá a sonar muchas veces más. Estos son los Pencils, otra veterana banda. Esta todavía sigue funcionando, pero bueno, estos son también una banda estadounidense que hacia el año 84 más o menos estaban grabando algunos discos interesantes. Los Pencils, que sacaron un disco con Cool Cat Music en donde recopilaban toda su discografía, y que ahora les ha sacado un single, el sello Yoar de Cosmos, un single con una portada estupenda y con dos canciones sensacionales. Dos canciones grabadas en el año 83, precisamente. Esta es una de esas canciones que estaba también incluida en el recopilatorio donde se recogía todo lo de los Pencils, y la canción se titula Running Out of Time. Es una auténtica gozada. I wonder if you're scared, or don't you even care? You better look about, your time is running out. Does it make you sad? Running out. Lo avisé que esta canción era una auténtica maravilla, una canción tremenda, con todos los atributos de una buena canción de power pop con un poquito de new wave. Esta banda que venía desde Hertfordshire, en el norte de Londres, que se formaron en el año 1980 y que empezó como un trío, incluyendo a algunos miembros del grupo Jet, como Dem Pugsley, y que luego terminó siendo un cuarteto y, bueno, una maravilla de banda. Ya digo que recopilaron toda su discografía en un disco a través de Cool Cat Music, pero que ahora el sello You Are The Cosmos ha sacado dos canciones soberanas en este single que merece la pena. Es una colección de cuatro singles, EPs, maravillosa, de You Are The Cosmos, recomendabilísimo. The Pencils suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Nos vamos a Texas, a Dallas, para escuchar a unas chicas que nos gustan mucho y que aquí además vienen con una versión de un tema clásico de los Cure y que ellas lo hacen de maravilla. Friday, I'm in love, not your girlfriend. Una versión bastante interesante del Friday, I'm in Love, un cancionón de los Cure, y que hacen estas chicas jovencísimas llamadas Not Your Girlfriend, una banda de Dallas, de Texas, apadrinadas por Jarre Riddick de los Bowling for Soup, que las vio y se quedó prendado de estas chicas, de la vitalidad, la energía, la melodía que son capaces de tener. Es una banda de power pop con un poco de punk, con un poco de glam, piensa en todas esas bandas de chicas, desde Susie 4 a la Runaways, en fin, todas esas cosas, y con potencia y esa energía juvenil. Not Your Girlfriend. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, de grandes canciones. Porque ahora vamos con otra gran canción que nos traen unas chicas de Madrid que se llaman Ginebras. Son unas chicas divertidísimas y esta canción ya la habíamos puesto y había sonado, pero nos apetece retomarla. Se titula Vintage y ellas son Ginebras. Repetimos, lo bueno de comprar en Malasaña es que te puedes encontrar. Hay un bifo a Carmelo Mará. Lo bueno de comprar en Malasaña es que te puedes encontrar. Hay un bifo a Carmelo Mará. A la parrilla, como a mí me gusta. Pues ahí estaban las Ginebras y esta divertida canción hablando de la moda vintage y esas tiendas que hay por Malasaña, en las que el barrio de Malasaña, en donde se vende en ropa de segunda mano, que es un mercadillo, y cuanto más cutre, más caro. En fin, Ginebras, una banda divertida, un cuarteto madrileño realmente divertido. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esto que viene a continuación se llaman The Less of Memory. También han sonado ya aquí en Plástico Elástico. Ellos vienen desde Nashville, Tennessee. Han hecho un último disco con un puntito de power pop y unas gotas de aor. Y está muy bien, es un discazo. El disco se titula Crocodile Tears. El disco, perdón, se titula Moonsuit. Y la canción que vamos a escuchar, Crocodile Tears, las lágrimas del cocodrilo. Ellos son The Less of Memory. Thank you. con algunos momentos que recuerda a los mismísimos Who. Ahí estaban The Less of Memory, esta banda de Nashville, Tennessee, con su último trabajo, Moonshot, y la canción que hemos escuchado, esas lágrimas de cocodrilo, Crocodile Tears. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, un programón de canciones. Seguimos con una banda que se llaman Palisades, que también les ha sacado un disco Cool Cat Music, un disco estupendo en el que recupera canciones de esta banda de los 80, del sur de California, del mismo pueblo Hawthorne, del mismo pueblo que los Beach Boys, de los legendarios Beach Boys, y bueno, pues de esa escena sureña californiana surfera. Pues vienen estos chicos que se llaman The Palisades. Tremenda. Esta banda tiene el disco que ha sacado esta banda y que lo ha sacado Cool Cat Music. Es un disco doble, dos CDs. En uno vienen las grabaciones más conocidas de ellos, el disco que sacaron entre el 82 y 83. Y el disco 2, pues son unas grabaciones por ahí un poco más perdidas y más demos y todas esas cosas. En cualquier caso, son canciones sensacionales como este Goodbye Sadness, que de los Palisades, el disco Almost Night, publicado por Cool Cat Music. Sigamos con The Click Beatles, una banda que graba para Futureman Records, una banda también buenísima, que suena power pop vía Beatles, que vienen desde Kenosha, Wisconsin, y que su disco Pop Fossil hemos pinchado ya aquí unas cuantas veces. Pues más, Don't You Call Me Name, no digas mi nombre. Ellos son The Click Beatles. Click Beatles, buenísima banda que milita en el buen sello Futureman Records, y con el disco Pop Fossil, que han demostrado que son una banda de lo más solvente. Este grupo que viene de Wisconsin y en el que milita un geniecillo de la música como es Dan Pavelich, que es prácticamente él solo, con la ayuda de Ed James en la batería. Click Beatles, Don't You Call Me Name. Ahí están, en plasticolastico.es. Esto que viene a continuación, cambiando un poco el paso, son los Nude Party, una banda que vienen desde Carolina del Norte, desde Boone, y que tienen preparadito un nuevo disco que se va a titular Midnight Menor y que va a sacar New West el próximo 2 de octubre, y del que ya han adelantado esta canción, Shine Your Light, buenísima, The Nude Party. We'll be right back. Con un sonido siempre ha sido muy personal, este es su segundo trabajo, The Nude Party, el álbum Midnight Mirror, que saldrá el próximo 2 de octubre. En su anterior álbum, titulado como La Banda, que salió el año 2018, sonó aquí en varias ocasiones con varias canciones. Nos vamos y os vamos a dejar con una banda que se llaman The Sharks, Los Tiburones. Así que nada, disfrutad. Suenan bastante power poperos y un poco punkis. El álbum Rip Sharks y la canción Suicide. Sed buenos, disfrutad de la vida, la música. Hasta el próximo día. Esto ha sido Plástico Elástico.